101.4, Teleelch Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. 10:37 de la mañana, estamos en la recta final del programa La Glorieta y ya se encuentra en nuestros estudios de Teleelch Radio Marca el portavoz y senador del Partido Popular, Pablo Ruz, a quien damos la bienvenida. Pablo, muy buenos días. Estoy encantado, como siempre, de estar contigo. Bien, pues hay pocos minutos y muchos asuntos que abordar. Primera pregunta, ¿el equipo de gobierno actual, el de Carlos González y Compromís, es transparente? No lo decimos nosotros, Ros. Llevan un sinfín de requerimientos de transparencia como el que vamos a relatar, del Consejo Jurídico Consultivo, del síndico de agravios, del síndico de greuges, precisamente avalando nuestras afirmaciones con respecto a la falta de accesibilidad a información necesaria elaborada por el propio equipo de gobierno, porque hablamos de información de gestión que implica también el gasto de mucho dinero, ¿no? Y esto se ha venido, todos recordaremos, aquí hubo una sentencia que condenaba al equipo de gobierno en un contencioso administrativo hace un año y medio por vulneración de nuestros derechos, ocultándonos el famoso informe de Cuatro Casas sobre la paralización del mercado central. Tuvimos que recurrir a la justicia porque el señor González llegó a decir algo surrealista y kafkiano en la única comisión de seguimiento del caso del mercado central, que es que, claro, hacer accesible a la oposición ese informe, y así obraba en el propio acta, podía vulnerar la ley de transparencia. O sea, unas cosas surrealistas para justificar su opacidad permanente en la que lleven instalados, ¿no? Hoy otra vez transparencia vuelve a requerir al equipo de gobierno, apercibimientos del síndic, en fin, una tras otra. Mucha sonrisa, bueno, sonrisa no está para sonreír, pero bueno, a nivel interno que están absolutamente rasgados, metafóricamente hablando, ¿no? Mucha aparente, pues eso, unidad, pero lo cierto y verdad es que, aparte de su quebranto interno, se están luciendo en cuanto a la falta de implicación con nosotros, ¿no? Como oposición. ¿Qué informes en la actualidad o qué documentación es la que no están remitiendo a la oposición y que ustedes han pedido? Lo último es muy grave, queremos información exacta de lo que está ocurriendo con el asfaltado. ¿Qué pasa con el asfaltado? Eso es lo que queremos saber. Y esas son las preguntas que tenemos y que no se nos contestan. Porque no cuadran a veces las cosas. No cuadran metros las cúbicos, adjudicaciones, ahí voy, metros con el cúbicos, precio. Adjudicaciones, la obra precios, con el precio. Espacios. Y queremos saber, y llevamos ya, Ros, un año y medio detrás de esto. Un año y medio. Y no hay forma. Y ahora mismo Transparencia ha tenido que decir que ya, efectivamente, que ya está bien. Que ya está bien. Que se tienen que hacer públicos los contratos, que se tienen que hacer públicas las cantidades y que si un partido de la oposición como nosotros y de la alternativa pide datos concretos, es deber de la administración pública facilitarlos. ¿Qué es lo que hay que ocultar? ¿El portal de transparencia está funcionando? Bueno, no solamente no esté funcionando, es que está prácticamente congelado en los últimos 6 meses. Esto es la realidad. Cualquier ilicitano, cualquier contribuyente puede acceder y comprobar cómo no funcionan las cosas. Nosotros, Ros, conseguimos esta legislatura con un informe también de agencia de transparencia que nos avalaba, un informe del secretario, tener acceso a los expedientes de salida, los registros de salida y de entrada. Básicamente los más importantes son los de salida, que ahora parece que estamos pudiendo acceder a ellos. Bueno, hemos tenido que luchar contra viento y marea para conseguir que estos señores, que venían a ser los más transparentes y a salvar personas, cumplan con su deber y faciliten la labor de la oposición. Yo estoy obligado, y perdona que hable en primera persona, Pablo Ruz, los 9 concejales que somos el PP, los otros también, pero bueno, cada uno elabora su estrategia, estoy obligado a fiscalizar al equipo de gobierno. Y es el equipo de gobierno quien impide que yo cumpla con mi obligación. Estamos hablando de transparencia y precisamente ayer el concejal de Recursos Humanos dijo que se quiere aprobar un reglamento para gestionar de forma transparente las bolsas de trabajo municipal. Es que esa gestión no era transparente hasta este momento. Yo me sumo a tu reflexión. Es decir, que hay que aprobar un reglamento para garantizar la transparencia en los procesos de contratación y de selección previa. O sea, a ese extremo estamos llegando de venta de humo, de propaganda, de falacia, de aprobar planes. Hace unos años se aprobó, hablando de planes, el plan de accesibilidad. A día de hoy seguimos con dependencias municipales inaccesibles, este equipo de gobierno. Seguimos con huertos históricos como el Parque Municipal, a pesar de haberse aprobado en 2 plenos un plan de accesibilidad porque las personas con discapacidad no pueden acceder al parque. O sea, ¿de qué sirve aprobar planes si luego la acción diaria va justamente de forma contraria a lo que tú has aprobado? Pues esto es el PSOE de Elche. Este PSOE que está ahora mismo, yo te lo digo, Ros, a colación de eso que comentabas, yo como ilicitano y contribuyente, aparte como el honor es el presidente de la Alternativa. Yo creo que necesitan unos años en la oposición para replantearse mucho las cosas y para demostrar que hay otra manera de gestionar, que ya están absolutamente agotados. O sea, la pregunta que tú has hecho es muy clara. Tienen que aprobar un plan de transparencia para garantizar la transparencia en los procesos de selección. Es brutal. Bien, Pablo, ayer también hubo otra noticia, otro capítulo más de lo que está rodeando a la Dama, la cesión temporal de la Dama. ¿Ustedes tienen acceso o han tenido acceso a ese informe técnico que dice que no a la cesión por el estado de conservación de la Dama? Pues es la verdad. Ayer el Ministerio decía que iba a crear una comisión técnica para estudiar. ¿Cómo está el...? Me gusta mucho venir a estas entrevistas, Ros, porque conoces muy bien la realidad local y es muy dinámico poder responder a todas estas preguntas que están de rabiosa actualidad, porque últimamente es que pasan muchas cosas, ¿no? Como todos sabemos, al final de mes, el viernes previo al último pleno, al día 31, el señor González afirmó que había recibido una carta que filtraron, ¿verdad?, firmada por el nuevo director general de Bellas Artes de Patrimonio General del Estado, diciendo que denegaban la llegada a la visita temporal de la Dama y amparándose en un informe. Nosotros es el martes, ese mismo martes, utilizando, positivamente hablando, ¿no?, concepto positivo, nuestra presencia en el Senado, elevamos un escrito firmado el día 4 de febrero en el que solicitábamos esos informes, ya que el señor director de Bellas Artes ha dicho que hay unos informes que acreditan el mal estado funcional de la pieza, del busto ibérico. Vamos a conocer los informes. Nosotros estamos convencidos, esa carta ya llegó a Patrimonio, que esa carta solicitando los informes ha sido lo que ha precipitado que la propia Dirección General de Patrimonio ahora reconozca que no hay informes y que los tienen que elaborar. Claro, yo tengo también, al igual que como concejal de la oposición y de la Alternativa, yo tengo la posibilidad en el Senado de remitir escritos que tienen que ser contestados por ley. Si uno remite un escrito y no recibe una respuesta, está el Estado o una administración concreta incurriendo en cierta prevaricación. Esto es muy grave. ¿La conclusión cuál es? Que los informes no existen, que es una decisión política del señor Iceta, que González tiene menos 10 peso en Madrid, ningún tipo de peso en Madrid, que se nos ha mentido a los ilicitanos, que se nos está pretendiendo tomar el pelo y que el señor González, en lugar de irse a la puerta de Iceta, y voy a hablar de forma metafórica, y volverse loco pegando a la puerta y pidiendo y exigiendo una reunión con este señor, ha agachado la cabeza, ha inclinado la cerviz y guarda silencio. Y a mí eso me parece un escándalo. El alcalde dijo que va a reunirse con el ministro. Bien. Yo lo que quiero, aquí se dice, este señor dice muchas cosas, González lleva 7 años diciendo cosas. Yo quiero que lo que diga lo demuestre y sobre todo que este supuesto petición que hizo, que es lo que debe hacer cumpliendo con su deber, porque estos señores hacen de lo ordinario extraordinario, no, yo quiero ver la carta. Quiero ver la carta en la que el señor González ha pedido a Iceta la reunión, la quiero ver. Y el día de la fecha y la carta en la que piden el informe acreditado, quiero verla. Y cuando la vea, entonces hablaré y valoraré políticamente. Y si la carta no existe, es una mentira más de González amparando la acción política del señor Iceta. Y si existe, habrá cumplido con su deber. Bien, pues tenemos ahora en estos momentos a exposición pública la modificación del plan general. Ya se han presentado alegaciones para permitir el uso del hotel en el convento de la Merced y legalizar el mercado provisional en la ladera del río. ¿Van a presentar el Partido Popular alegaciones? Sí, ya en cuanto las tengamos perfiladas, aún estamos en plazo. Por supuesto, les haremos partícipes a todos de cuál es el contenido de las mismas. Lo del mercado provisional, ayer lo definió, no somos sospechosos de colaborar en el sentido político, ¿no? Porque Bolén Palmeral ha presentado alegaciones hablando, sí, del cambiazo, que es, vamos a ver, pretenden convertir un trozo, una porción de un huerto histórico en un jardín. Es que estamos en los años 60, es decir, es que no entiendo nada, ¿no?, para justificar el emplazamiento. Y por otra parte, la aberración que supone convertir la clave que rige el espacio en el que está construido el convento de Santa Lucía de la Merced en una clave hotelera. O sea, yo como ilicitano, es que es una cosa, a mí me dicen hace 4 años que la izquierda ilicitana en el gobierno, que PSOE y Compromís iban a promover construir un hotel en un edificio público, patrimonio de todos, que resume, como tú bien sabes, Ros, el otro día te he escuchado hablar de la torre del capitán Lagier en un Ten Recordes, sí, ¿no?, que conoces bien este pueblo, que resume la historia almohade de Elche hasta el siglo XVIII y yo me abro en canal. Es que no me lo puedo creer que estemos haciendo de esto ahora mismo un asunto político. Me parece surrealista. Lo que es poco creíble es que se haya dejado cerrado ese convento. No, pero es que nosotros lo abrimos, Ros. Es que el PP abrió. Es que el único partido que ha abierto ese edificio, cuando llegamos a la alcaldía, lo abrimos a la visita, no sé cuánta gente pasaría por allí, con visitas guiadas, miles de personas, tuvimos que contratar un servicio de azafatas para que pudieran, porque no estaba visitable, y en 2015 lo abrimos como centro cultural Las Clarisas, con una inversión de 100.000 euros. Al margen de las alegaciones que van a presentar, lo que sí que ha hecho ha sido, pues de forma inteligente, abrir o intentar paralizar esa modificación, pidiendo que se incoe el expediente de la declaración de bien de interés cultural para este convento, con lo que se paralizaría cualquier cambio de uso del mientras mismo. Dure la revisión del BIC. Pero, ¿qué ha pasado, Pablo? Porque ustedes lo presentaron al pleno de enero, pero es que en diciembre un ciudadano ya lo pidió. ¿Lo desconocíamos, nos enteramos anteayer, ¿no? Esta semana, el lunes, el viernes pasado. Ese ciudadano, ese ilicitano, se puso en contacto con nosotros, nos trajo una carta. Una curiosidad, ¿es el mismo ilicitano que paralizó el derribo de Riegos del Progreso o el...? Nada que ver. Es un ilicitano, además, hay que decirlo, con vínculos con otras formaciones políticas, no con el PP. Ya. Y formaciones de izquierda, ¿eh? Así me lo trasladó el otro día. Evidentemente tendrás que no desveles su nombre, ¿no? Ya. Lo que comentabas, Ros. Ahora mismo, con la carta remitida, según la ley, el artículo 22 de la Ley Valenciana de Patrimonio del año 98, en el momento en que un particular decide poner en conocimiento de la administración pública las dudas con respecto a un BIC, ese expediente se abre. Una cosa es que se abra el expediente, otra cosa es que se incoa el procedimiento. Tú has abierto la carpeta, para entendernos, ¿no? La carpeta de ampliación BIC de Clarisas se ha quedado abierta. O sea, que ya está abierta, antes de la moción del pleno. Que nos entendamos, cosa que desconocíamos. Ahora falta incoar, efectivamente, el procedimiento. Pero el expediente ya se ha abierto, por mucho que el equipo de gobierno se niegue. O sea, esto no es interpretable, esta es ley. Esto es ley. Ley valenciana del año 98, aprobada, por cierto, con el apoyo del Partido Socialista en aquel momento, siendo Eduardo Zaplana el presidente de la Generalitat. En base a la ley del 85, aprobada por Felipe González y el ministro. Sí. Y ahora que está abierto el expediente, pero no incoado, eso. Ahora, ¿cuál es el procedimiento? Claro. ¿Por qué ustedes se han personado o lo han pedido o quiere que se implique el Consejo Valenciano de Cultura? Porque la ley dice que tiene que haber como mínimo dos órganos consultivos que avalen la apertura del expediente para que Consejería promueva incoación. Incoar quiere decir, que a veces hablamos aquí, no, incoar significa iniciar. Ahora nosotros nos hemos puesto en contacto con el Consejo Valenciano de Cultura haciendo gestiones. Por cierto, muy bien. Han acogido con mucha sorpresa todo esto. Tenemos que recordar que en el ideal de Alicante ahora mismo, que está en manos de un particular, que conseguiría dicho que va a comprar para impedir que se convierta en un hotel. O sea, esto es lo que pasa en este pueblo, y hablo pueblo con todo el amor del mundo, sabemos que es una ciudad, es un municipio grande. Lo que pasa en este Elche nuestro, en esta Elche nuestra, es surrealista. O sea, conseguiría va a comprar el cine ideal de Alicante de los años 20, del que no queda absolutamente nada en el interior, para impedir que se construya un hotel. Y Compromís, que es Consellería en Elche, promueve que un edificio que va desde el siglo X hasta el siglo XVIII se convierta en hotel. Ese es para volverte loco. Pues, y yo pregunto, tenemos dos consejeras en Valencia, la señora Carolina y la señora Moyá. ¿Qué pasa? ¿Que no hay dinero para convertir, que lo tenían con los EDUSI, para impedir esta locura de convertir Clarisas con sus bóvedas, su claustro, su patio en un hotelito con encanto? Este es el trato justo que recibimos de parte del Consejo. De los 43 millones de euros de Chimo ya ni hablamos, ¿no? O sea, bien, pues el alcalde dice a sus críticas que hay un hotel en el patrimonio de la humanidad, como es la Alhambra en Granada. El PSOE también le acusa a su equipo de gobierno, cuando gobernó Mercedes Alonso, que ustedes hablaron o ofrecieron el convento de la Merced a paradores nacionales para que lo convirtieran en hotel. Voy a ser muy rotundo con respecto a lo segundo y me vas a permitir la rotundidad. Eso es mentira. A mí Carlos González, el señor Abad, que a veces se pasa de frenada, me lo tiene que decir a mí en mi rostro, yo le diré que son unos mentirosos afirmando esa barbaridad. Porque este señor, que habla con muchos defectos, fue el que crea, o fuimos los que creamos, la Concejalía de Patrimonio Cultural, que estos cuando llegan se cargan. Y a mí, conmigo, yo no sé lo que cada uno hizo, evidentemente, ni me planteó nadie, ni me sugirió nadie, ni nada, pues vamos, me plantean a mí esto... Y dice que no. Y con respecto a lo primero, Lo del parador del Nacional de Granada, es que esto lo pusimos nosotros en el pleno sobre la mesa. Sí. ¿Cuándo fue creado el parador de Granada Parador? Antes de la ley del 85. ¿Cuándo se han creado los paradores habilitados en espacios culturales de envergadura? Antes de la ley del 85. ¿Me explico? Es que esa es la diferencia. Y voy más allá. Antes de la ley del 85 y antes de la ley del 98 de Patrimonio Valenciano, ¿no? O sea que los límites son bastante evidentes. Y ahora me pregunto, ¿no está funcionando la mesa de patrimonio en el Ayuntamiento de Elche? ¿Qué va a estar funcionando? Porque en la última junta de gobierno de 2021 fue cuando se aprobó la modificación del plan general, iniciar la modificación del plan. En junta de gobierno, efectivamente, sin información previa. Sin mesa de patrimonio. Esa mesa de patrimonio la pone en marcha el PP, con Vicente Granero y Pablo Ruz. Perdona que hable en primera persona, sí. Yo aquí no pretendo ser ni muchísimo menos, hicimos lo que tenemos que hacer. Ahora mismo la mesa de patrimonio es... pues han convertido a ese patrimonio en un elemento irrelevante, en un sainete, en un circo. Porque además, como bien has comentado, la modificación del plan general se acomete, el inicio de la modificación, en la última junta de gobierno de diciembre. Y no se informa a los medios, no se informa. Se publica en el tablón de la Concejalía de Urbanismo y nos enteramos por casualidad, que metían en el mismo expediente la modificación del suelo de Mercado Central para ilegalizarlo con un cambiazo en un huerto, en el huerto de... para que nos entiendan. Quieren cambiar los espacios del centro... O sea, a ver la trampa. Quieren cambiar los espacios que ocupa actualmente en el Paseo Comunidad Valenciana, el Mercado Provisional, por una parcela en un huerto histórico. Que dicen que eso es jardín, en el escorchador. En el matadero, ¿verdad? Al lado del huerto de la torre. Ahí. Y eso, además, lo incluyen con la modificación del suelo... cambiar de clave para el edificio de Clayes y se convirtiera en un hotel. Yo leo esto y digo, vaya, a lo mejor digo una barbaridad, me vas a permitir, que está Jesús Gil en el Ayuntamiento de Elche. Es decir, ¿cómo puede ser? O sea, ¿cómo estamos hablando de esto? Estos señores que se encadenaban al Mercado Central haciendo una cadena humana y que afirmaban, que por cierto yo lo comparto, que Elche no es pot privatizar. Entonces, ¿montar un hotel en Clarisas qué es? O sea, es una cosa, de verdad... Yo te digo, Ros, que hace 6 años, el inicio de la legislatura de González, me dice que ese señor iba a acabar haciendo esto y yo en aquel momento no me lo creo. En la última entrevista que le hicimos al alcalde aquí, ya dijo que se ha llegado a una solución para lo del río, la fachada de Riegos del Progreso, que es dejarla donde está. ¿Qué le parece la solución? A la que había que llegar porque había que cumplir la sentencia del TSJ. Estoy de acuerdo. Bueno, pues esto es lo que pasa en ese pueblo, ¿no? Se van dejando las cosas, languidecen y al final optamos siempre por el mal menor. Los propietarios, el otro día hablaba con Vicente Granero de este tema, entre otras muchas cosas, los propietarios del edificio en el año 2014 vinieron a vernos y nos dijeron que querían demoler, de hecho estaban en el expediente para demoler la fachada. 2014, y nosotros les expusimos que pues no veíamos conveniente. No nos amparaban en aquel momento la ley, no teníamos ningún... porque el edificio está descatalogado, protegido. Se protegió en el 86, como sabes. Y se quitó en el 97 con el plan general, ¿no? Con Diego Macía. Bien, pero les dijimos a los propietarios que la fachada no se podía perder. Les propusimos desmantelarla, incorporarla, el modelo mango, ¿no? Uh-huh. La casa neoárabe. Sí. Quedó ahí la cosa. Desde entonces, estos señores llevan 7 años gobernando. Tienen ese edificio, por cierto, nos costó 40.000 euros a todos los ilicitanos el apuntalamiento de la fachada. Es una fachada privada, aunque tenga relevancia. A mí me gusta y creo que hay que conservar esa fachada. Y al final, cuando te desentiendes, cuando piensas en el minuto siguiente y en ver cómo capear las cosas, como no creen en la preservación del patrimonio, pues al final ha tenido que ser una sentencia y la propia consejería quien diga esto hay que conservarlo a pesar de que ustedes no han hecho nada. ¿La solución me gusta? Pues hombre, no es la mejor solución, pero creo que es la única solución. Porque yo estoy en contra del derribo de esa fachada. Y así se lo dije a los propietarios, ¿eh? Lo pueden confirmar. Sobre la residencia de Altavix, hemos conocido en 2022 ese grave brote, 7 muertos, la queja diaria de un usuario que constata ya las denuncias de las asociaciones de familiares. Un usuario que ayer mismo en estos micrófonos estaba diciendo que el trato era poco más o menos que inhumano, el que recibe en esta residencia. Comisiones Obreras ha pedido la intervención de las dos consellerías de forma inmediata y ustedes la rescisión del contrato. Pero Ramón Abad ayer en la tertulia política decía que es que las concesiones están blindadas jurídicamente y se tarda en resolverlas. Qué pena y qué problemas que pero este que ya hay cuatro que el señor Abad tenga tantas responsabilidades en esta ciudad. con cosas tan serias como estas y que sea capaz de justificar lo que está ocurriendo en la residencia de Altavix, que llevan 7 años gobernando Elche y 7 años gobernando o mal gobernando la Generalitat. Bueno, el ayuntamiento no tiene competencias sobre el geriátrico. Estoy de acuerdo, la concesión. Pero el ayuntamiento tiene la responsabilidad de velar porque todo lo que se emplea o todo lo que se administra en el ámbito público funcione. Estamos hablando de personas vulnerables, de personas ancianas, que han ido a terminar su vida con dignidad a residencias públicas con concesiones. Es que la residencia es pública, Ros. O sea, y es que aquí la señora Oltra y la otra señora Moyá, que iban con camisetas a las Cortes, que son las responsables directas de esto, guardan un silencio que es un escándalo, Ros. Si esto lo hace una consejería del Partido Popular, que lo habría hecho igual de mal y de reprobable moralmente, estaría ardiendo la Plaza Mayor. Y aquí no pasa nada. O sea, el señor González tiene una responsabilidad como máxima autoridad pública de esta ciudad y no está haciendo nada. Y encima llevamos al Pleno esta cuestión y el Pleno nos tumba la moción. Oiga, pero ustedes, ¿qué les importa? ¿Salvarle, en fin, salvar la reputación política a la señora Oltra y Moyá o luchar por los ancianos que están muriendo en esa residencia? Es que anteayer estuve allí. Es que hay persianas rotas. Es que el jardín está que da vergüenza. Es que las alambradas parece que estés, te remiten a un campo, en fin, de patatas. O sea, es una cosa realmente incalificable. Y eso está ocurriendo. ¿Dónde está la movilización política para que esto se revierta? Y encima lo llevamos al Pleno para exigir la revocación y el Pleno vota en contra. ¿La izquierda haciendo esto en Elche? Esa es la izquierda... No, esa no puede ser la izquierda actual. Ese es el desastre de equipo de gobierno de un partido socialista desnortado que tenemos en el Ayuntamiento de Elche. La izquierda ilicitana no es eso. Me niego a creer eso. Pablo Ruz, no hay tiempo para más y tengo que preguntarte, las elecciones de las primarias del PSOE, Alejandro Soler, victoria, este año se comenzará el proceso para elegir a candidato. Le pregunto, usted ya es el candidato a la alcaldía para las próximas elecciones. ¿Le gustaría a Carlos González como candidato o le gustaría otro? A mí me gustaría que el Partido Socialista se pusiera las cosas en orden en su casa porque nosotros y yo el primero hemos sufrido en su momento, hace muchos años, la división interna y eso al final. ¿Sabes qué ocurre con esto? Que pierdes el norte y te olvidas de lo realmente importante que es servir, porque un partido es una herramienta, no es un objetivo, y te lías y te enzarzas en cuestiones internas. Mira, en el equipo de gobierno no se hablan entre ellos. O sea, de 12 concejales que son, 10 están con Soler y 2 están con González, que es él y el señor Aravid. ¿Cómo va a funcionar la ciudad con un equipo de gobierno enfrentado por una cuestión interna? Pues así estamos. Todo lo que hemos ido relatando hoy es consecuencia directa del desastre interno que tienen. Yo lo que quiero es que se pongan pronto en orden, de que se pongan de acuerdo, de que sepamos quién va a ser la candidata o el candidato para las elecciones. Ya el señor, en esta casa, el señor Soler dijo que el señor González había cumplido un ciclo, y en otro medio también, no, pues que nos digan cuanto antes quién va a ser nuestro interlocutor y sobre todo quién va a ser el nuevo líder de la oposición a partir del año 23 para tener una relación fluida previa a organizar la labor de gobierno, que hay mucho que hacer en mayo del 23. Lo que ha dicho, no le habla nadie de su equipo a la No tarde, se hablan son... entre ellos, esto lo hemos eso dicho lo en el Pleno. En el Pleno lo ven, sí, hombre, en la Junta de Portavoces. Es un hecho y además se lo decimos y ellos no lo desmienten. De hecho, el señor Abad el otro día en el Pleno a una intervención de la señora Mora le decía... ¿Cómo ustedes están faltando a la autoridad del señor González, que al fin y al cabo es el alcalde, ¿no? O sea, el lío es interno, el lío es brutal. Yo lo que quiero es que se ponga esto pronto solución, que pase lo que tenga que pasar y saber quién va a ser mi interlocutor, ya le digo, quién va a ser el portavoz o la portavoz pues, de la oposición a partir del año 23. Pues todavía tenemos tiempo. Tenemos tiempo. Pues muchísimas gracias, a Pablo. Vosotros. Y muchas nosotros gracias. También nos despedimos de todos ustedes. Hemos llegado a las 11 en punto. Rosa Lucas está preparada para realizar su programa Entre Amigos. Les dejamos con ella.